1, 2, 3, 4. Estaba en moto acelerando, en la esquina esperando que la luz se ponga verde y arrancar para algún lado. De repente voy al oeste, que venía ahí. ¿Cuántas veces te habré esperado? Y ahora me atropellaste. Esta noche que no te esperaba, la siembreta me chocaste. Y ahora estoy tirado en el suelo, porque vos nunca frenaste. Porque vos nunca frenaste. Chofer Artiva.